cantina el Dos Lloros, dos plebes se emborrachaban. Con dólares en la bolsa y sus pistolas fajadas y sus troconas del año que afuera tenían parqueadas. Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango. A legua se les miraba que andaban en malos pasos. Son gallitos que no asustan la muerte ni los balazos. Échese un pase, mi amigo, y un trago pa' que lo baje. No me vaya usted a decir que al periquito no le hace. ¿Acaso no es sinaloense? Ni modo que se me raje. Soy sinaloense, compita, y quiero felicitarlo. Tiene buen conocimiento y no voy a desairarlo. Eche pa' acá el periquito. ¡Ay, Sinaloa! ¡Cómo te quiero! ¡Y también al que dice allá! Oiga, amigo sinaloense, lo invito a tomar conmigo. Pero le advierto una cosa, tengo muchos enemigos que me quieren dar pa' abajo. Usted sabrá los motivos. Y acepto la invitación, no lo voy a desairar. Yo también tengo los míos, me andan queriendo matar. Cuando vaya por Durango, oiga, amigo sinaloense, ahí tiene su pobre casa, por si algún día se le ofrece. Si en algo puede